no solamente nos brindas placer, pues ante todo tú eres un gran ser. Todos los días nos das tu querer sin condición, eres una bendición que nos ha dado Dios. No puedo parar de halagarte, quiero abrazarte, mirarte a los ojos, decirte lo hermosa que eres. Esta canción es dedicada para ustedes, mujeres. Para mí ser mujer es algo especial, genial, es una sensación que no puedo explicar. Y al final me tengo que valorar, mi meta la voy a lograr, no puedo desmayar, no. Mil confesiones por hacer, mujer. Es algo que no puedo esconder. No puedo esconder, no puedo esconder. Mil confesiones por hacer. Tengo mil cosas para decirte. Quiero darte gracias, mujer. Mujer, maravilloso ser. Oh, mira su figura toda llena de ternura. Se puede ver a un angelito, pura y llena de belleza, de pies a cabeza. Y quiero que entiendas, oh, que eres lo más lindo. Especial, me deleito con tu presencia, no lo puedo negar. Me sube hasta el cielo tu sonrisa angelical. Oh, tu sonrisa angelical. Mil confesiones por hacer. Es algo que no puedo esconder. No puedo esconder, no puedo esconder. Mil confesiones. Tengo mil cosas para decirte, bebé. Hoy quiero darte gracias, mujer. Esta canción es dedicada para ustedes, mujeres. De parte de Trevor y Diamond. Desde Crazy Town Music. Chilo, Lion, Guerrero.